El maestro Ernesto Sabato habla de sus recuerdos como futbolista, como jugador de fútbol, y además de una dificultad que tenía cuando la pelota venía vía aérea. Don Ernesto, por favor. Bueno, al fútbol sí, jugué mucho cuando era estudiante, pero para decirlo en forma cómica, fracasó mi carrera de futbolista, porque tenía la mollera blanda, lo que llaman, no sé si sigue llamando la mollera esto, y entonces yo era bueno en otro sentido. Un buen jugador, fueron compañeros míos, fueron jugadores después de Estudiantes de La Plata, grandes jugadores. En esa época, ya ves qué anticuado que soy, había atrás el arquero, después venía el back derecho y back izquierdo. El arquero se lo salía a llamar también goalkeeper, porque lo habían dejado los ingleses, el deporte. No sabía que alguna vez le íbamos a dar lecciones, ¿no? Me acuerdo el memorable triunfo de Estudiantes de La Plata cuando ganó el campeón del mundo en Inglaterra, con esas barras terribles que tienen los ingleses, bárbaros. Bueno, yo jugaba de back derecho. Después venían los, el centro half, la línea media, que era, y dos halves, el half izquierdo y half derecho. Tres. Y cinco adelante. Los dos wings, las alas, los punteros, lo llaman ahora, creo. Después venían los insides y el centro forward. Esa era la nomenclatura de la época. Por supuesto, la gente decía forward. Y tenía razón, iba a decir fútbol. Estas son las voces que hacen todo con afecto cada tarde de cada sábado.